Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, estos son los originales, registramos las 5 y 3 minutos. Bienvenidos muchachos, hola Emilio, Nico, María Juliana, hola, Laura. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Jaime, ¿cómo está? Con el sueño de que Laura hable un poquito más hoy, ¿sabe? Hombre. Pero hombre, es un sueño. Sí, es un hay que cumplirle sueño. El sueño a los oyentes, a los titeros que nos dan duro. A esos hay que cumplirles el sueño. A mí, hombre, dame el sueño a mí, porque ellos me hicieron caer en cuenta de que andas muy ausente. Pero no entiendo por qué te hicieron caer en cuenta. A veces no les paramos bolas, pero a veces sí, cuando no tienen razón. No, porque Nico estuvo como medio de acuerdo, entonces pues, sí, dos ven eso. Bueno, Nico, vi partidos, ¿cómo vio la cosa? ¿Vio? Qué golazo el del Chelsea, ¿no? ¡Uf! ¡Qué golazo, qué golazo. El Chelsea! ¡Lindísimo! Y se lo querían robar, ¿no? Este... Sí, le metieron bar, pero qué felicidad. Muy, le digo, muy mal el Atlético Madrid y muy bien mal. El Chelsea. Le quiero decir que sí, no, o sea, no tengo sino un fresco en mi vida, porque ya el Barcelona lo tenemos bien liquidadito. Esto sí. No les va a tocar nada fácil con ese equipo, o sea, ese equipo no, o sea, el tipo tiene que cambiar completamente su estrategia. Yo no sé de fútbol. Y el señor Mario Hermoso muy verde, pensando que nadie se ha dado cuenta que él fue el que hizo el pase del gol, ¿no? Sí, una verdura importante, Marito Hermoso. No más que otras, pero uno, no, puede, sabe el verdo, uno puede llamarse Mario Hermoso, uno puede, sí, llamarse Mario, así. Y ser defensa central, no puedes. Exacto, Mario Hermoso, yo no conocí una cosa más tenebrosa. Y por el otro lado también me dio un pedazo de lo de los alemanes, y esto es, de verdad es que... Es que son insoportables, pero bueno, a mí no me molesta que vuelvan y ganen 12-0. Y lo que le hicieron al Barcelona nunca lo voy a olvidar. Sí, no. Cosas pues son geniales, ¿me entiendes? Sí, de acuerdo. Estuvo muy bien. ¿Sí o no? Estuvo muy bien Bayern Múnich. Cometió un error también, un verde Musacchio en el primer gol de Lewandowski. Y ya de adelante, una aplanadora. No, pero Musacchio en el primer gol de Lewandowski y en el autogol, ¿no fue el mismo mal? No, es que hoy Lazio realmente fue... ¿No fue el mismo man? Fue no fue el mismo man el del autogol que el del primer gol. Fue a Cherby. Fue a Cherby el del autogol, a Cherby. Es que todos son igualitos, ¿no? Sí, pero... Bueno, esa cuenta. Es la historia del difícil fútbol hoy equipo. Que estuvo buenísima. Pero que don Mario Hermoso no sea que el pendejo, pues que... Sí, que no sea que el loco, pues que es que no hizo el pase, ¿no? Sí, verdor, ya, importante. Oiga, me gustó el árbitro, un árbitro que a mí me daría miedo que ese señor me pitara un partido. ¿Por qué? ¿Quién es ese señor de negro? Bueno, ¿cuál, el de Atlético Madrid, el Chelsea, que pitó el que pitó el gol, exacto, el del Chelsea, el que dio gol. Félix Bridge, alemán, es ese árbitro. Ese señor es, ese es buen árbitro. Histérico, buenísimo. Ese es buen árbitro. Buenísimo, pero buenísimo, Nico. Es un señor sí. Que uno le produce terror. ¿Ah? Sí, sí, sí. Bridge es un tipo serio para pitar, le digo. Es buen árbitro. Y Simeone con esos ojitos todos chiquitos, que se retire ya. Es que él ya está, no. él ya lo debe mover, hermano. ¿Y qué tal es Suárez? Ay, de verdad. Bueno, es que Suárez ahí boca... le tocó luchar muy solo estuvo. Suárez no hace nada solo, hombre. Es que ese no es de esos jugadores que solo se carga un equipo. Hay una jugada en el primer tiempo en donde le gana Rüdiger y mete el centro y Lemar llega muy tarde y no lo alcanza a meter. Flojo, flojo. Es que a mí no me gusta él por su boca. No, boca de caníbal. No, haces crack. Me quedo con Ronald San Miguel, el de la oficina. No. Con ese me voy. Ídolo. Bueno, tema del día, Nicolás, para hoy. Bueno, mire, el tema del día de hoy en los originales, ¿qué trabajo jamás aceptarías? Es bueno, pero pues hay que buscar unos trabajos pues que no denigren el trabajo, ¿me explico? Yo les recomiendo a los oyentes. Sí, o sea, no, pues recoger basura, pues sí, eso no le gusta a nadie, pero yo buscaré unos trabajos que parecieran, o sea, yo voy a buscar ideas de trabajos que parecen chéveres y son una pesadilla, ¿me explico? Sí. Pero no irse a los más difícil de los trabajos, porque ¿para qué? ¿Sí o no, Nico? Pues, vamos a ver cómo nos va. Que sí, cada cual exacto. Diga lo que quiera. Sí, hay que ver qué cada quien cual quiere. Que diga lo que quiera. Bueno, comencemos con eso. Vamos a leer algunos tweets. Samira. No trabajaría en la producción de los originales. Porque tarde o temprano vas a terminar en una casa... No, Samira le tiene mucha bronca a Orlando, ¿sabe? ¿Por qué? Samirita, te recomiendo, no sé por qué, no sé. Que se calme Samira. ¿Cierto? Sí, un poquito. Sí, que se calme Samira un poquito porque Orlando le tira muy duro. Cucho, actor porno, dura más Orlando de primeras en los arepasos que yo en una sola toma de esas. Juan Felipe Pensón, tu trabajo, Jaime, hacer que Nico no hable tanto, que Laura hable, que María Julas coja rápido, que el gavioto no se ofenda tanto y que Emilio le meta candela a sus notas. A veces me suena la canción del tiburón cuando hay alguna historia. Jaime, tu trabajo es muy difícil. 0-1. Voy a defender a mi grupo. Como corresponde. Así, ayer hablando del motor caído, sí, ese tema lo voy a hablar, pero lo voy a hablar un poquito más profundo, el tema de los pobres señores de Boeing. Bueno, ser portero celador, pues sí es difícil, hermano. Admiro a las personas que ejercen esos oficios, pero me parecen muy hartos. Pues sí, no debe ser chévere. Y conozco sitios, Jorge Botero Luján, no en Colombia, pero fuera de Colombia, donde los porteros o celadores no se les permite estar sentados en ningún momento, no tienen asiento. No. Eso increíble, sí es un poquito, ¿no? Más. Sí. Increíble. Perdón, pasa en muchas partes. Sí, claro. Uh-huh. O que sí, no los dejan tener televisor o una cantidad de cosas. No, televisor, por supuesto que no tienen. No, meta, pero hay muchos edificios, qué aburrición. Hay muchos edificios en Nueva York que les está prohibido a los señores sentarse parados. Increíble. Parados contra la mesa. Sí. Se les olvida que están tratando con seres humanos, ¿no? Los que ponen sí, esas, ¿no? Pero eso es producto también de los inquilinos que dicen, exacto, no les queremos poner un asiento. Y exacto, los inquilinos dicen, de acuerdo, para que no se queden dormidos. Hombre, ¿qué tiene de raro que un celador se quede dormido en su puesto? Hay un timbre, la persona timbra sí, y el man se despierta y que, pues sí, se despierta y se, mientras se lava los ojitos, mientras se saca las pichas de los ojos, son 10 segundos y ya. Exacto. De nuevo, es un ser humano, no es una máquina. Y lo otro es que está al frente de la portería, es que no lo tienen en un salón, no, acostado en una cama, de esas, con un colchón Pullman, así eran los colchones. Exacto. Pero eso sucede en esas urbes, en Inglaterra también pasa eso. Mientras que, pues en España, por ejemplo, falta ponerles cama a los tipos. Los tipos tienen unos turnos para reventarse la risa. Porque entran a las 10 y salen a las 2. Hmm. Y por la tarde entran a las 6. No, no, señor. Y salen a las 8. ¿Huh? Sí. ¿Ah? No. ¿Ya? O sea, ya. Y el sábado trabajan de 11 a 1. Y listo. O sea, ¿y en las noches no hay nadie? No existe. Ah, no. De noche tendría que ser un edificio demasiado rutilante, que no existen muchos en España, para poder pagar dos porteros, claro, para tener 24 horas. Okay. Entonces, esa es la situación. En ciudades como Nueva York eso sí existen, pero parados en muchas partes. Entonces, el horario de los españoles es muy tranquilo. De 10 a 2, 4 horas. Y de 6 a 8, 6. Y listo. Por 5 son 30 horas. Y el fin de semana, 2. ¡Va! Perfecto. Ídolos. Y se quejan. Bueno, conozco un portero que dijo, perdón, yo solicito no trabajar el sábado. Prefiero, en vez de entrar a las 6, a las 5 todos los días. Le dijeron, no. Preferimos las 2 horas del sábado. No, son realmente 3 horas. Es de 10 a 1. Perdón, corrí. Sí. 33 horas. Y con reclinomac, de esas que se acuestan. Sin problema, ¿no? Y nunca están en el puesto de trabajo. Y este man, no, está ahí hablando con el portero ayer, con el amigo al lado. Bueno. No hay ninguna posibilidad de que esos porteros estén en sus lugares. Siempre están al otro lado. Sí, las puertas de par en par. Sí. Y siempre la misma disculpa. Ah, pero eso lo abren con un corta uñas. Eso no tiene problema. Si quiero cierrarla, yo se la abro. Ah, bueno, listo. Bueno, el tema del día. Está buenísimo, me parece bueno. Pero es que, Nico, el afán es una cosa que no existe en España. Papeta dice el del stripper. Con todo respeto, me faltan ovarios, pero no sé qué haría capaz de hacerlo, bailar de cueros enfrente a un poco de hombres desconocidos, morbosos con unos billetes, me parece tenaz. Jodido. Y Gabriel Alvarado será ser el que alimenta cocodrilos en un zoológico. No, tarico. 5-4. Actor porno dura más Orlando de primeras en un aripazo que yo en una sola toma de ese. Ese es muy bueno. Es estupendo, hermano. ¡Listo! Emilio, vamos a comenzar con música. Hoy tengo muchos temas para hablar, muy, muy agradable, yo creo. ¿Sabes? Sí, muy, muy, muy, sí, mucha cháchara va a haber hoy. Sí, ahora hablamos cháchara, pero por ahora música, por favor. Gracias. Ok, vamos con el señor John Legend y un tema de su disco más reciente, Bigger Love. Esto se llama I Do. When I think about the messes I made, think about the rest of my days. I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my faults. Will you love me just because? Do you believe that we could last forever, babe? Why don't we go all the way? I hope you do too. time that your eyes light up like mine. I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you would ever want it as bad as I do? I need it more than you could ever realize. Why don't we go all the way? En los originales, el mundo al instante. ¿Qué pasó con Tiger Woods, Laura? Que tú eres toda, ay, sí, toda polifacética. Está hospitalizada. ¿Que sí, se pues estrelló un con accidente. Algunas fracturas? Uh-huh, pues dicen que las heridas son en sus piernas. En un principio se había dicho que tenía las piernas rotas, pero pues yo creo que la verdad es como un rumor mientras se sabe bien qué es lo que pasa, pero hasta donde supe ya lo iban a someter a cirugía y las heridas mayormente fueron en sus piernas, un accidente pero, de tránsito. Pero sí oí que hay fracturas. Él estaba consciente, dice el sheriff del rancho Palos Verdes en California. ¿Por qué todo pasa allá? ¿Por qué la gente rica se va para allá? Hospitalizado y después sí. De que su carro se fue solo, él se estrelló solo. Sí, un accidente muy aparatoso. Un single car crash. Uh-huh. Es que Tiger, no sé qué pasa con el tigre, hombre. No, ahora, y además venía de la operación de su espalda, ¿no? Claro, exactamente. No, y fue aquí a una revisión. ¿O salía de la operación de su espalda? No, tenía que hacerse. No, que salía. No, la operación fue muy reciente. Espalda solo manejando. No, pero estaba saliendo de ese trance, digamos. Sí, ajá. Fue muy reciente. Terrible, Dios mío. Dios mío. Dale paz a Tiger. Pero se pegó duro porque veo el capó dañado. El carro, le digo. Perdida total. ¿Qué carro era? La camioneta, pero... Pero... Sí, pero no veo la marca, Nico. ¿Usted qué sabe tanto de eso? No, yo tampoco vi... Veo que tiene sunroof. Lo único que veo es que tiene una capota arriba para abrir. Pero sí, realmente el estado de la camioneta... Mire la frase. Woods suffered compound fractures in crash. O sea, compound es fracturas... ¿Compound, Emilio, qué es? ¿Compuestas? No, compound. C-O-M-P-O... UND. Sí, eso es compuesto, creo. Porque eso es composed. Bad compound. Bueno, no importa. Compound, de hecho, es como se dice. Pero ya te digo. Ya te digo exactamente qué es compound. Complicado. Búscalo bien porque puede ser una vaina así rara. Es como cuando se juntan varias cosas, ¿no? Es un compuesto de cosas. ¿Múltiples será? No. Sí. Múltiples, como, múltiples fracturas. ¿No? Pero exacto. Es que usted si se pega en el pie en los dedos con esa cantidad de huesitos, pues tiene compound fractures. Uy, no, pero es que yo me acuerdo me hizo acordar una vez a mi papá, cuenta la leyenda, yo creo que se dio en la jeta con alguien, pero cuenta la leyenda que se le cayeron unos balines de oxígeno sobre la mano y la muñeca... Pinte falso. Y pura paja de mi papá. Y claro, puras mentiras. Pues, obvio, ¿qué? Eso es, y papá lo atracaron unos negros que en un tren en Chicago, que nunca existieron. No sabe qué es carreta. No hubo nada. El viejo se estaba dando en la jeta con alguien en un bar seguro. Y a mi papá se le fracturó la mano como en 7 partes. No, pues que el tipo lo cogió y le pegó a una pared porque el señor se le movió y no le pudo pegar en la cara. Y se rompió contra una pared los dedos. Y lo enyesaron mal. Usted no se imagina cómo lloraba mi papá del dolor. Bueno, pero enyesarlo uno mal, uno coge con unas tijeras y rompe el yeso. O sea, fresco. Difícil es pero que llorando. Le metan un platino mal. A su uy, cómodo. No. Bueno, esa es mi noticia internacional. A ver, Nico, ¿qué tiene? Un Génesis, Jaime, conducía Tiger Woods. Es que yo no sé qué es un Génesis, no sé ni qué marca. EV80, es una SUV. ¿Marca pero Génesis? De lujo. Sí, tiene que ser de lujo, muy de lujo, ¿no? Ok. Nico, dejemos a bueno. Tiger tranquilo. Sí, hombre. No tiene heridas que amenacen su vida, pero bueno, tiene pero... compound fractures. Duro eso. Difícil, difícil. Un accidente muy fuerte. Bueno, yo le cuento que hicieron un estudio. Los científicos del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira y Virgili, imagínese, en colaboración con el Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Zaragoza. Imagínese las cabecitas que estaban ahí echando cacumen. Bueno, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Por qué se unieron estos dos grupos de sabios a ver qué era lo que estaban estudiando? Bueno, dijeron, si España hubiera tomado medidas 7 días antes de confinamiento, habría derivado en 5.000 muertes en lugar de las 28.000 que se registraron durante la primera oleada de COVID-19. Ellos encontraron que ese retraso sustancial que se dio entre la exposición del virus y la notificación de los casos, con un promedio más o menos de 15 días de retraso, dificultó una evaluación real de toda la situación epidemiológica y por eso impidió el manejo de la respuesta. Pero decían, si se hubieran llevado a cabo otras restricciones, o sea, si se hubiera mostrado más la gravedad de la situación de la pandemia, tal vez, de acuerdo a este estudio que pues, no hace cualquiera, ¿no? Hacen tipos que la tienen clara en ingeniería informática, en matemáticas, bueno, una cantidad de cálculos que hicieron, dijeron, si España hubiera confinado una semana antes, se habrían evitado 23.000 muertes. Yo estoy de acuerdo con su nota y todo, pero no hay nada que a mí, y no tiene que ver con usted, que a mí más me moleste que la gente vaticine el pasado. Me da pena. Pero bueno, pero si hubiera pasado esto... No, y los economistas. Sí, los economistas. No. Sí, Nico, eso es para qué. Le respeto su nota, pero es muy fácil aplastarse a opinar de lo que pudo haber pasado. Es lo más hermoso no, que hay, opinar con el periódico. No comulgo con esos cretinos de esas universidades. Hermano, es que no, si hubieran hecho esto, ¡hágalo! Si el señor Sully... Ya no se hizo, ¿no? Se hubiera desviado de pronto a un aeropuerto... Si hubiera ido a un aeropuerto y no al Hudson River, no hubiera herido a 10 personas en el avión. ¡Hágalo, brother! Somos humanos. ¡Hágalo! En contra, no de su nota me parece espectacular. Le digo, es de las mejores del año. Me parecen unos cretinos los que vaticinan el pasado, los que dicen, ¿qué tal si usted hubiera hecho esto? Ay. Bueno. No, es que la gente no son máquinas, quién sabe, que dijeron, hombre, no sabemos qué es esto. Hombre, de pronto es una gripe. Nadie sabía nada. El único que sí, un poco descarado, son tres, el de México... El de Brasil y Bolsonaro. El señor de Estados Unidos, que ese sí. Ah, pues sí. El ese sí se lo dijo de toda. Pero es que el señor se demoró una semana. En todos los tonos se le dijo. 5 meses en reaccionar. Pero hermano, mijo. No, es que échate agüita en la derecho, cara, pues, colorado. Uno tiene derecho a esperar una semana. Sí, pero por no, eso. 3 meses. ¿Sí o no? Eso. Échate agüita en la cara, colorado, porque estás grave. Trump, pobre Trump, todo el mundo le cayó, hombre. pero lo odia todo el mundo, horrible. Bueno, María Juliana, cuéntanos algo en esta sección donde Nicolás, como siempre, saca lo mejor de sí. Adelante. Una nota magnífica. Trataré de llegarle no siquiera. Pero magnífica. Trataré de llegarle siquiera a los tobillos a Nicolás, aunque lo dudo. No va a ser fácil. No, es imposible. No, fracturado del papá. Ni a los tobillos. No puede perder la fe. Sí, yo lo seguiré intentando, indefinidamente. El organismo. Eso es muy arriba. Eso es muy arriba. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que es dependiente de la ONU, afirmó este martes que están supremamente preocupados por las existencias de uranio enriquecido que tiene Irán. Son 14 veces superiores a lo que está autorizado según un acuerdo nuclear que firmaron en el 2015. No, es... Recordemos que uranio enriquecido se usa para hacer armas atómicas, ¿no? Sí, armas nucleares con todas. Armas nucleares. Dijeron que están muy preocupados además porque hay una posible presencia de materia nuclear en un laboratorio que Irán ni siquiera ha declarado a las Naciones Unidas. La República Islámica, según este informe, dispone en ese momento de casi 3.000 kilos de uranio enriquecido y una pequeña parte, de ese uranio enriquecido es puro hasta el 20%. Este descubrimiento lo hicieron hace varios meses, de hecho hace 18 meses hasta ahora se está conociendo, digamos, en el mundo, pero no ha habido avances porque Irán no ha dado ninguna respuesta creíble, ninguna explicación creíble al respecto de por qué tiene esa cantidad de uranio enriquecido en su poder. Pues hay mucha preocupación acerca de las intenciones que tenga la República Islámica con todo este material y además con los laboratorios que probablemente también tienen para generar más uranio enriquecido en el futuro. Es que siempre ha habido como un secretismo ahí, ¿no? De sí, pero yo quisiera también opinar de esa nota. Pero por favor, hombre, ni más. Claro. Es que todo el día viven hablando eso. ¡Hagan la bomba! Es que eso no debe ser tan fácil. No los toríe. No, pero para que los... Sí, los iraníes. Pero es que yo, sobre todo que yo los voy a torear. Hagan una bomba atómica. Eso no es fácil. No. Pero. Es que tengo uranio. Háganla. Tienen los ingredientes. No, y lo más preocupante es que a partir de hoy entró en vigor una ley de la República Islámica que va a limitar esas inspecciones de la ONU. Claro. O sea que van a tener mucho más espacio y mucho más brecha para seguir inventando. De pronto salen cualquier día con esa bomba atómica, Jaime. No, no, no. Se especula mucho, por ejemplo, Pakistán también. Se habla de eso, ¿no? Yo prefiero no opinar porque termino vaciado, fresco. Hagan la bomba. La llevamos esperando, no sé, 50 años. Es que uranio hay en los países porque hay eso. Que es prohibido, yo no sé eso. Vamos a pedirle a Laura Hoyos que espero que hoy no esté tan callada. Bueno, es que la nota de Nico, sí, no llegaste a los tobillos de Nico. Ni a los tobillos llegué, no, es que los tobillos de Nico. Los tobillos de Nico. Pero fue un buen intento y me tiene. Fue un buen intento. Pero muy complicado. Laura, ¿tienes algo un poquito más light o tienes otra cosa así plutónica? Tengo una cosa densa también. No. Obviamente no prometiendo alcanzar a Nico. No, aguantamos más densos. Sí, no, estoy un poco densa con la que tengo acá. Entonces vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para una gran artista brasilera. Ella se llama Rosa Passos, gran cantante y guitarrista. Y esta es una canción que ella hizo para su disco Festa y se llama Paris de Santos Dumont aos Travestis. É meio assim, já baculei. E esse impasse, me mudar da vila pra Montparnasse. Eu sei que o tempo urge, do verde amarelo pra Bleblanc Rouge, da Conde Bonfim pro Moulin Rouge. Paris, uma loura envolta em negligê, tom surto. Grande Chapecoá e Le Samba, voa lá. Com o amor eu vou derreter. Diei que esquecer que vou voler. Se la question é remexer, Paris je t'aime, eu vou voar pra ver. Paris je t'aime, eu vou voar pra ver. Paris je t'aime, eu vou voar pra ver. Paris je t'aime, eu vou voar Paris. Uma loura envolta em neige, tom sur, tom e de grande. O meu francês é meio assim, já baculei. Sei que o tempo urge do verde amarelo pra blé blanc rouge, da Conde Bonfant pro Moulin Rouge. Très bien, que beleza ver um pandeiro tocar a Marselhesa. Pra cada merci pouco eu mando na Padequa Le Samba. Originales, el infierno, porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creerle. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues, en este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Friedrich Karl Berger. ¿Eh? Friedrich. Es que yo hablo bien alemán, pero es fuerte porque yo vengo de la, sí, de la zona de München, la, sí, de zona la Baja sur. Westfalia, sí. Exacto, yo vengo de Bavaria. Ahí hablamos muy fuerte. Friedrich, espero que cada vez lo veo más claro. Friedrich Karl Berger llegó a Estados Unidos en 1959 como uno más de esos millones de inmigrantes europeos que por entonces se buscaban la vida en ese lugar tan rico en el mundo. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, llegó primero a Canadá procedente de Alemania, pero luego se estableció en Oak Ridge, una pequeña ciudad de Tennessee. Allí creó un hogar con su esposa y su hija, fabricaba máquinas y se convirtió en un miembro más de esa comunidad prototípica del suburbio de los pueblitos americanos. Allá se jubiló, enviudó, se convirtió en abuelo y allí, cerrando el ciclo de cualquier biografía corriente, estaba listo para colgar los guayos en su jardín. Pero, pues, el sábado, la vida cambió para él, el sábado pasado. Llegaron Le dijeron, señor Friedrich Karl Berger. Y dijo, sí. Ya. ¿Usted trabaja en un campo llamado Nunja Gamma, cerca a Hamburgo? Y dijo, no. Bueno, camine a la comisaría y nos aclara esto. Allá lo están esperando dos señores alemanes. Y llegó y los alemanes, él los miró y dijo, no, me van a quitar las uñas vivo. Dijo, vuelvo y le repito, su nombre es Friedrich Karl Berger. Y él dijo, sí. ¿Usted trabajó en un lugar llamado Neuengamme, cerca de Hamburgo? Le damos un minuto, señor. Y vieron que un señor empezó a sacar un alicate. No hacía nada. Sí. Digo, sí, yo trabajé allí. Listo, no hay ningún problema. Me parece que esta nota hace parte de algo que en Estados Unidos pasó mucho tiempo. ¿Puedo poner los verdes? Por favor. A propósito de los claro. gringos que recibieron esta emancipación de señores que llegaban de Alemania sin ninguna explicación sí. A pasar sus últimos días fuera de eso con plata. A ver. Verduras. Los verdes. Señorita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Hawk. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Bueno, pues imagínense que solo la muerte de los culpables, el paso inexorable de los años, pondrá fin en Estados Unidos a la casa de criminales del holocausto judío que comenzó en serio en 1979. O sea, los tipos ya llevaban allá 24 años viviendo a su costa. Y puso en marcha en Estados Unidos un programa especial para detectar, investigar y deportar a cualquier colaborador en el genocidio nazi. Hombre, han logrado, incluyendo a Friedrich Karl Berger, deportar a 70 alemanes, la mayoría de ellos o todos a Alemania. Cuando lo hicieron los judíos del Mossad, se los llevaban para Israel y los colgaban sin ninguna miramientos, preocupación. Sí. El sórdido pasado de este vecino de Tennessee salió a la luz, argumentado con unas cosas terribles que hizo. Este hombre participó durante el verano del invierno del 45 en poner a trabajar a muchos judíos en el campo de concentración de Neuengamme, cerca de Hamburgo, y los hizo morir de extenuación y de hambre. Berger se encargó de custodiar la evacuación forzosa de los prisioneros cuando perdieron la guerra. Y les dijeron, no, usted me saque a todos estos manes y hay que matarlos. O sea, no los vamos a entregar. Y él dijo, listo, no hay ningún problema. Y él se dedicó, que es la parte más dura que hizo, a llevarse a los 70 prisioneros. Fueron más, se murieron 70. Los retuvo en dos embarcaciones en Lübeck, en el mar Báltico. Y allí, pues, se imaginarán las condiciones en las cuales murieron estos muchachos. El hombre llegó a Frankfurt el domingo, ¿no? O sea, lo montaron un avión el sábado. Esto fue de una. Estaba en Frankfurt el domingo. Y bueno, Berger fue deportado en función de una enmienda conocida como la enmienda Holzmann. Perdón, es ¿cómo? Que a mí me gusta. Holzmann. Ah. No. Exacto. No Holstein. Holzmann. Claro. Que es una ley que prohíbe a cualquier cómplice de los nazis vivir en Estados Unidos. Esa es la historia de Friedrich Karl Berger, pero soberanos verdes, estos americanos. ¿Qué? O sea, el señor cumplió 95 y dijo, bueno, sí, fresco. Voy a comprarme un tubo, una cosa de oxígeno, un aparato, y me acuesto a morirme aquí sentado viendo a los señores de al frente disparando al aire sus fusiles. Ese es mi... ¿verdad? Unas verduras importantes. Y ahora pues muchachos lo llevan allá y le dicen, señor culpable, ¿qué hacen con ese cadáver? Dígame. Claro. No, que es que yo estoy muy viejo por una cárcel. Pero entonces, ¿para qué lo llevan para allá? Métalo ahí, que... ¿eh? Señor Berger, ¿eh? ¿Qué hace uno? Dígame. Entonces, yo creo que esa nota tiene más de verde que de infierno o de ambas. Mucho más de verde. Es yo que, creo que de ambas. Importante verdor, ¿no? Y arrancó como infierno. Claro, no. Uy, sobrepasa el verdor que origina la dedicación, sí, de esta sección. De acuerdo, pero verdes, verdes, verdes. Bueno, pues quería compartir con ustedes esta maravillosa nota. No sé, no sé si no me quedaría más remedio que enfrentarme con ustedes al primer arepazo, yo creo, ¿no? Sí. Uy, de una vez. Está avanzando, hombre. Perdona los oyentes, en los originales me emociona mucho el alemán bien hablado. El arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Hoy se celebró a las 18 y 23, hoy se conmemoró, no se celebró, a las 6 y 23 en España, un momento histórico hace 40 años en el Congreso de los Diputados, cuando varios generales del ejército intentaron dar un toque de queda. Y es una escena que han repetido mucho y que pues iba a tumbar la democracia porque... acababa de terminar lo de Franco, hasta ahora el rey, hasta ahora Adolfo Suárez, Adolfo etcétera, Suárez, ¿no? Y apareció este problema tan delicado y pues mucha gente o todo el mundo está muy agradecido porque el discurso del rey, que era el dueño, que era el jefe de las Fuerzas Armadas de España, como en todos los países, en España el presidente no es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el rey. Claro. Y y en Inglaterra igual, y en Suecia los monarcas son los dueños, son los comandantes in chief, comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos es el presidente Joe Biden, un poco antiguo, un poco descalabrado. Este golpe de estado fracasó violentamente y sus principales personajes estuvieron presos entre 15 y 18 años. Les metieron condenas de 30 años por rebelión. Fue mucha gente. Entraron varios generales y capitanes con 200 personajes armados de fusiles a disparar contra el techo del Congreso de los Diputados. Y ahí estaba el señor Suárez. Ahí estaba otro que fue presidente, que no lo recuerdo bien. No, el nombre es amigo de Pastrana. ¿Cómo se llama ese man? Espérale, Felipe González. Felipe González, ahí estaba un... Aznar, común. ¿Estaba o no? No, Aznar debía ser mucho más joven. No, Aznar posterior. Porque eso es que... ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró ese intento de golpe de estado desde que se disparó el primer tiro hasta que fueron presos los que lo causaron por rebelión? ¿Cuánto tiempo duró? Noticia de hoy. Orlando Rivera, 10 horas. Laura Hoyos, 2 días. Nicolás Samper, 1 día. Laura Natalia Franco, 1 mes. María Juliana Correa, 15 horas. No sé por qué Laura Natalia está como en esa racha tan negativa, Nicolás. ¿Por qué? Lleva seguidos no sé cuántos menos unos, porque contesta. Pero un mes. Este sería otro menos uno para Laura Natalia Franco, por supuesto. ¿Por qué? Por favor. ¿Es un mes? Sí, un poco la... ¿Cuánto? Los originales. ¿Cuánto se demoró la toma de la Embajada de la República Dominicana? No. Yo le quiero pedir muchos días. Sí, pero es que... dos meses debió ser eso, ¿no? Entendiendo que es otra circunstancia. Sí. Que era el M-19. Esto se les voltearon todos. Claro, y terminó. La respuesta, nadie acierta y no doy aproximación. La respuesta correcta fue: comenzó a las 18:23 y terminó a las 12:25 minutos del otro día. 18 horas. Y uy, María Juliana estuvo ahí cerca. ¡Chapó! ¿Qué? ¡Chapó! Lejos. No, 3 horas. Estuvo cerquita, ¿no? ¿Cuánto dijiste tú? 15 fue. 15. 15, póngale el 30%, 16 horas y media. Nada. Pero nada. No, en esto no pongo nada. No, pero tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero es que yo en eso sí soy muy claro. Si hubiera puesto 17, sí. 19, sí. Alguien puso 2 días, 24. Alguien puso 12 horas, puede ser. Alguien puso, no sé, 10 horas, puede ser. ¿Cuánto puso usted? ¿Qué puede ser? Dijo usted, ¿cuánto puso? Yo puse un día. ¿Un día? Puede ser, 24, pero pasa muy lejos. No, pues que todo puede ser. Lo único que fue es el menos uno. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 28 puntos, María Juliana menos 18 puntos, mejorado. Laura Natalia tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 5 puntos y Nico 12. Oiga, ¿cómo estará de lejos María Juliana? Sí. Que Laura Natalia ha luchado incesantemente por llegar al último lugar y saca menos uno en todos los arepasos y sigue todavía a 3 puntos de María Juliana. No, es que... ¿Tú es sí le estás quitando los puntos, Laura? Sí, acá se ve la... ¿Seguro? Que me da la sensación de que el grupo de producción 11, se protege 12, mucho. Menos 13, menos 14, menos 15, acá está. ¿Cuántos lleva en un día? ¿Como 5? Sí. Ayer sí no fue su mejor día. Y hoy empezó con el pie izquierdo, pero bueno, no importa. Yo lo que veo es que estarán tan mal los coleros que esta mujer lucha y lucha y lucha porque le den un puesto en la B. Son solo 2 puestos. El salmón y reme contra la corriente. Exacto, y no le da la posibilidad. Ya casi. La corriente es muy fuerte. Vamos a ver si hoy se le acerca a María Juli. Necesitamos que no conteste uno que son menos 2 y el otro que tenga menos 1 y quedan en menos 18 las 3. Y que María Juli falle en el menos 2. No, porque queda que otro. Que no brutalice mucho hoy María Juli. No estás brutalizando. Te digo que es que a mí es muy difícil. Me queda muy difícil. Es que yo lo he pensado, pero es muy, muy, muy difícil. Bien. Bueno, muy bien. Pero supremamente bien. Bueno, vamos, Emilio, con un poquito de música. No, un minutico, no. Leamos los tweets y después, cuando despeguemos, ponemos una cancioncita chévere ahí. Por favor. A la pregunta. ¿Qué trabajo nunca aceptarías? Bueno, vamos a leer, es que me confundió Jonathan. Espere yo, leo un segundito. Algo que me parece complicado y es una profesión específica es recolectar esperma de animales. Ah, tienen la relajada, claro, que toca hacerles para lograr el cometido. Marta Pérez, limpiar tuberías de agua negra o alcantarillas. Dios bendiga a las personas con esa labor. Pamela Barbarich. Para mí es muy difícil ser periodista deportivo. Debe uno estar actualizado y tener buena memoria y crítica. Hasta ahí uno pensaría que puede estar rebelde, pero mira lo que dice Nico. Por eso mi admiración por Nicolás Samper, esa memoria y notas siempre actuales y exactas, grande paladín del fútbol. Ah, Nico, ¿me bueno. puedes poner nota hoy, por favor? Me siento, claro, me siento absolutamente orgulloso. 0-1. Nico, usted está calentando mucho esta belleza de Pamela afuera. No, no. Parece un poco hot y usted molestando. No, tranquilo. Me parece muy denso psicológicamente trabajar en un matadero. Volviendo añicos a los animales, creo que después de unos meses uno no tiene problema de expresar cualquier cosa. Nota, Nico. 5-4. De Matarife, que llaman. John Torres, el dólar bajó 3, está en 3,589. El Dow Jones subió, el Nasdaq bajó, el Standard & Poor's casi igual, el oro bajó y el petróleo en 64. Andrea Niño dice, procesador de remisiones médicas en cualquier EPS colombiana. Se requiere mucha negligencia para no poner el cuidado, la aplicación y la diligencia debida para así dormir bien. Nota, Nico. 5-4. Sin lugar a dudas, ser sexador de pollos. Estar 12 horas viendo traseros de pollos para determinar el sexo. Sexador, qué difícil. O en su defecto ser mamporrero. Ahí les dejo esa joya de trabajo. No sé qué es mamporrero. Juan Pablo de Moya. Segundo intento. Es que se ponen bravos si uno no los lee. A ver. Me gustaría que en otra estación los leyeran a todos, ¿no? ¿La nombro o frescos? Diga, diga, hagamos nombres. No quiero cruzar sentimientos. Segundo intento. ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué se ríe así? Domador de leones. Dice, Irán tiene la asesoría de los técnicos nucleares de Pakistán y tienen el uranio traído del Orinoco en Venezuela. Por eso, si hay tanto uranio en Venezuela, ¡hagan la bomba! No, está más cerca, hombre, no Torié. No me gustaría ser director de los originales. Hay que manejar muchos egos. No más. Ay, los regaños de María Juliana Correa, Jaime. Lo siento, gracias. Ah, no, mira, aquí sí. Compound fracture, dice Juan S., es una fractura abierta donde el hueso rompe la piel. Es cuando a usted se le sale la tibia. Sí, por el, claro. Que se ha visto en partidos de fútbol. ¡Qué horror! Uy, durísimo. Bueno, pero hay que confirmar esa información, por favor, Emilio. Ya le. Sí, ya miraremos a ver qué pasa pues con eso. Se me fue la luz, fue a mí. Ah, mire. Bueno, James Malaver, Community Manager de Daniel Habif. No sé quién es Daniel Habif. Mejor que no sepa. ¿Pero sigo leyendo o no? Sí, claro. Sí, dele. Lo agarro a bofetones cada vez que me pide publicar esos mensajitos baratos. De acuerdo. Y esos videos sobre todos. ¿Quién es Daniel Habif? Es un motivador, ¿no? Un motivador, sí. Sí. Es un motivador, por favor. Sí. Es un hombre que él sube muchos videos a las redes sociales como hablando de superación y sí, empieza así. La verdad es que sí es muy sobreactuado. Él hace toda la paraferra. Pero una sola pregunta, porque creo saber quién es. Hey. Y no me pregunten más. ¿Es mexicano? Sí. Creo que sí. No más preguntas, señor juez. Inmamable. Fiscal, descansa. Uy, Dios mío, y por favor, ya, prisión sí, ya. Intramural, detención intramural para el acusado. Pero hay mucha gente que lo admira bastante, ¿no? Uy, pero... Bastante. Pero es que lo que pasa es que... Tiene cositas, tiene... A mí no me parece malo, pasa es que ya se extralimita. Pero es que se extralimitó. Se extralimitó. Llena estadios de 20,000 personas, Nicky. Sí, señor. ¿Y a mí qué me importa? Que llene estadios de 100,000. ¡Coma torta! ¿Y qué me importa que llene lo que quiera? A mí me parece un tarado. No, a mí no me parece un tarado. Que llene el 3 maracanadas, haga lo que se le dé la gana. A mí me parece un pendejo. Sí, sí, sí. El tipo hace giras y todo. Y haga lo que quiera. A mí me interesa. Que recolecto más plata que. Bueno, cálmese, no Nicolás. No me importa. No me importa, Javif. Llena tu corazón. Me interesa. Toma torta con helado y con mazorca. Chigo. Uy, no, de verdad. ¿No? Le digo, no me haga dudar con Javif. Listo. Ya volvemos, no se muevan, ya volvemos. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco. Me llamó mucho la atención esta nota del periódico La Vanguardia de Barcelona, porque menciona nuestro bello país y me gustó. El título es La restitución del arte a sus países de origen. No quiero hablar mal de los españoles ni más faltado de nuestra madre patria, pero pues tienen alguna fama, algún reconocimiento por llevarse obras de arte que son originales de países y que les pertenecen a otros países. Y cuestionan, entre otros, los museos británicos y algunos museos españoles. Y dentro de todo este artículo, que tiene 4 páginas, encontré un solo parrafito que me gustó y dice: ¿y en España qué? ¿Silencio ante el tesoro Quimbaya? Eso le interesa a usted, Nico. ¿Cómo el poporo yo Quimbaya, dije, hombre? Quimbaya, esa vaina es por allá nuestra. Claro. En mi ignorancia de los precolombinos dije, ¡Quimbaya! Claro, de una. Había un señor que era gerente de producción de producciones que se llamaba de apellido Quimbaya. Claro. Ese man era un chef. Ah, es que sí, Gabrielito Quimbaya, por ejemplo, que fue jugador de Millonarios, apellido Quimbaya. Es la familia Quimbaya. Bueno, claro. Pese a ser una de las antiguas potencias europeas con menos arte procedente del expolio, España tampoco está libre de reclamaciones. Desde el año 2017, Colombia solicita la restitución del tesoro Quimbaya, un grupo de 122 objetos precolombinos expuestos en el Museo de América de Madrid. Las piezas de oro de la cultura Quimbaya fueron, óigame esta historia, un regalo del entonces presidente Carlos Holguín a la reina María Cristina 1893. Ay. Ese señor es un ídolo. Uy, es. Uy, qué dolor de pero patria todo, ¿no? Dar cosas, yo no sabía. Y usted tampoco. Carlos no sabía. A la reina María Cristina. Mamacita. Perdón, no, mamacita. ¿Cómo le diría? reinita, le digo. Reinita. Como dice Laura, mamacita, venga para acá. ¿Cómo fue que dijo ayer, mamita? Mamita. Venga, mamita. Y doña reina. Aquí le entregó 122 piezas precolombinas porque eso le gusta mucho lo precolombino y se las llevaron. Pero la Corte Constitucional de Colombia argumenta que se trata de un obsequio ilegal, ya que el tesoro se compró con dinero del Estado y fue regalado a España sin pedir permiso al Congreso. Pese a las demandas de este diario, ni el Ministerio de Cultura ni el Museo de América aclararon su postura ante la demanda. No, ahí está la historia. Se pueden quedar sentados esperando, en serio, a que les devuelvan el tesoro. El presidente de Colombia se lo dio a la reina María Cristina. ¿En qué año? Por eso. Carlitos Holguín, mío. Carlitos Holguín, hermano. Mosca, y debe ser bastante distinguido, Carlitos. Divinamente de Popa. Holguín. ¿Echemos cháchara? Echemos cháchara. Carajo. Saludos al gordo Mejía. Es conversar. Eso, gordito. Es charlar. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea conversador, eso, de a pie, Orlando, repitan esa. Lo importante es conversar rico. Mangallo, y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Pero qué es lo que le chifla? La, no, usted la sabe. Carilla. Sí, carillas. Listo. Bueno, si alguien tiene una mejor nota. Uy, pues, no, me dejó, pero con un dolor de patria importante, le digo. Es que, de verdad, unas ganas de... Es increíble, ¿no? Unas ganas de quedar... Es como... Como una genuflexión permanente con lo de afuera. A ver cómo quedamos bien. Seamos. Póngase las pilas, mijo, que. Presidente, Holguín. Pero Nico, tranquilo, hermano. Es que usted también lo toma muy. Ay, no, pero es que. Y después lo que le digo, después Marroquín, pensando que la Germán lo había dejado. Y, y le regala a Panamá. Maravilloso. Y Teodoro le regaló Rubén, nada, pues, le regaló. Le regaló un canal, que eso no... Pues eso no y Teodorito Roosevelt, que ese no tenía, pero ni un pelo pero fue, de bruto. Pero fue peor Jimmy Carter, que le devolvió el canal a los panameños. Un poco virgen. Es que era sí, un manicero, poco virgen. Sí, es que era granjero, el man estaba en otro manera. Él venía de Savannah, Georgia, tenía una finca de maní, era manicero. ¿Ves? Sí, muy, muy virgen. Ya se aburrió el hijo de los panameños, ¿sabe qué? Agárrenle. Ustedes, yo no sé qué hacen. Coge, gringos, a ver, no sé, cojan ese canal y Panamá vive del canal, ¿no? Claro. Nadie puede pelear con Panamá porque imagínese un barco dando la vuelta por allá por el Cabo de Hornos. No. No, no. Cierre pasa la puerta, mi hijo, que aquí no entra este man. Listo. Este no entra. ¿Usted sabe cómo la van pudriendo ellos allá? Si quieren. No, no, no. La otra es requisa de esas de narcotráfico y pueden tener un barco 5 días esperando. Ah, claro. Con requisas falsas. Ah, exacto. Sí. ¿Sí? Colombia no puede pelear con Panamá porque imagínense. Ay, no. Pero es que tenemos una duda de que viene de allá alguna cosa. Entonces, toca hacer una requisa. Pero eso es ahí en el mar. O sea, es 15 días ahí revisando. No por eso. Container por container. Despacito. No, pues, Carter regaló eso. Sí, es que también muy verde. Es que los gringos tienen mucha vaina también, que salgan de cosas. Es pues, que no, pero es con que tanta rica, les gusta también acaparar. Tanta rica. Acaparadorcitos, ¿no? Sí. Sí, es qué cosa también. Es que uno tener Alaska, ¿para qué? Yo no digo más. O sea, pero es estratégico con Rusia. ¿Eh? Si no, Rusia se queda con eso. Por ese, ¿no? Sí, exacto. Es para que el otro no agarre. Es para que el otro lo agarre. Sí, es que esa es la metodología. ¿Echamos cháchara otra vez? Ya está bien. Ah, bueno. Está bien o no, ya está bien. Es que con esta chadera cháchara, hombre, se emociona uno. Bueno. Bueno, cosas épicas, por favor, María Juliana, Laura. Jonathan sabe, es que no sé. Pues las cosas son épicas, Jaime, porque fueron revolución, porque generaron revolución. Como lo que está pasando, por ejemplo, con el Samsung Galaxy S21 Ultra, que ha llegado para cambiarlo todo. Bueno, es verdad, su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones. Además, graba videos en 8K. Imaginen, pues, uno poder hacer videos de calidad cinematográfica, pues una locura. ¿Un hit? Totalmente loco, pero si les encantan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles. Mejor dicho, resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Lo mejor es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo, así que adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. Bueno, todo sale distinto como uno se lo imaginó siempre, pero es que uno es humano, ninguno es humano. No, tranquilo, hombre. Comete errores. Pues mire, uno, pregúntele a Marroquín y a Holguín. Pregúntele a ese par. No, pero es un error mío. Hablando de cosas épicas, una figura épica de la música es Stevie Wonder. Y Emilio tiene noticia a última hora que me gustó. ¿Qué pasó? No, pues hay que mirar qué es lo que pasa con Wonder. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué fue? Stevie Wonder anunció que se nos muda a Ghana. ¿What? Sí. Así de sencillo. ¿Qué se va a ir a hacer a Ghana? ¿Por qué? No, digo que por la tensión política en Estados Unidos, él no quiere que sus nietos tengan que exigir respeto, pedir respeto todo el día. Él dice eso, no va conmigo y yo no quiero que mi gente tenga que ¿cómo digo yo? Exigir que lo respeten en este país, ¿qué clase de vida es eso? No quiero que mis nietos tengan que vivir eso, que esa injusticia como que les llegue. Y él dice que él lleva con ganas de hacer eso desde 1994, se lo dijo a Oprah Winfrey. Pero ya como pero que la cosa es definitiva. ¿Por qué escogió el país de Ghana? Sí. ¿Porque le da la gana? Que ver con... Bueno. Bueno. Yo además creo que tiene que ver con raíces, ¿saben? Yo creo que él siempre ha estado muy consciente de lo africano en sus raíces, tanto en lo musical como en lo sociocultural, diría yo. Entonces como que ese es el proyecto que él tiene ahora, irse para Ghana. Yo digo que haga lo que quiera, es que ya hizo tanto en esta vida. Que haga lo que le dé la gana. Bueno, gana. ¿Qué es tú? El pues, humor pues, está de luto, sí, ¿no? No es humor, es en serio. Lo que pasa es que me rimó. Él se va para Ghana porque hace lo que le da la gana. Es una rima fácil. Es la misma palabra dos veces. Bien, ¿no? Bueno, pero... Eso le llama la rima perfecta. No, ¿por qué? Pues, ¿qué hago? No. Bueno, pero entonces, Emilio, pongamos una cancioncita muy africana que fue éxito, se llama Another Star, de un super disco que se llama Songs in the Key of Life, que de por sí también es muy africana, mucha cosita africana, ¿no? Y de hecho ese disco fue un momento épico en la música, fue un momento épico en la carrera de Stevie Wonder, se ganó el Grammy al álbum del año. Y entonces vamos a recordar esto que se llama así, Another Star. Yo no oigo nada. Thank you. final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Boeing no gana solo sobresaltos. Tras la suspensión de la producción del 737 MAX que le causó la compañía casi la quiebra, los incidentes del 777 del fin de semana castigan a la multinacional que ya ha sufrido muchísimo por la pandemia. No sé si vieron esas escenas maravillosas de esa turbina, claro, llena de humo, temblorosa, y cayendo pedazos encima de unas casas en una ruta que era desde, desde Denver, iban hasta Honolulu, en Hawái. Es un superavión, uno de los mejores aviones construido, dos motores inmensos. Pero este estaba, como dice Nico, un poquito desportillado, que han revisado. Y muy desvencijado, pues. Exactamente. Lo que yo no entiendo es cómo se le suelta ese, es eso. Es muy difícil explicártelo. Yo tampoco lo entiendo, pero prefiero ni preguntar, no me pararían bolas. Esto se suma a otro problemita que tuvieron en un avión de carga. En Maastricht, Países Bajos. Sí, claro, en Países Bajos. Entonces están en muchos problemas. Ya pararon los 128 aparatos 777 con motores PW, Pratt and Whitney, mientras que autoridades neerlandesas investigan lo sucedido con el Jumbo, que tiene los mismos motores. Están muy de manos los 128 aviones 777 equipados con estos modelos de motor implicados en el accidente de la aeronave que despegó desde Denver, Colorado, con motores PW 4000-1112. ¿Cómo? ¿De dónde? Han sido inmovilizados en tierra y las primeras aerolíneas que bajaron todos los aviones son las que más tienen: United, Air Nippon Airways, ANA y Japan Airlines, HAL. Todos los aviones en tierra. No sé qué va a pasar con Boeing. Pero no, este es un avión muy seguro. Este es un avión de verdad muy seguro. Lo que pasa es que Boeing hace rato, ¿no? Si no cambian los motores también, no, ¿qué hace? No anda tan alineada como uno quisiera, ¿no? No da pie con Boeing. No. A mí me respeta Boeing. Le pido el gran favor, Nico. Yo le pido No. Es que yo soy pro Boeing. Mucho más que Airbus. ¿Más que Airbus? Yo soy pro Boeing a muerte. Pero ¿CCC? Por Dios. ¿Y los CCC? Fallos que ha habido y la cosa. No. Fue una marca de aviones que les quedó muy bueno. No le hacían caso a los pilotos y decían, cállese que yo sé manejar este avión solo. Un avión autónomo. Era un avión con inteligencia artificial. Por eso, muy avanzado para el mundo. Sí, no, pero no jodas. Entonces el piloto le decía, perdón, usted no diga nada, hermano. Y decía, bueno, voy a experimentar qué se siente estrellándome. Pues bueno, dele. No, es que es difícil. Bueno, pero no. Están en la, como dicen, en la mala, los de Boeing. Sí, no andan muy bien. Difícil esto de los 777 porque era un avión estelar. Les queda uno que tuvieron parado mucho tiempo por las baterías, que la gente se le olvida. El que tienen todas las aerolíneas del mundo como estelar, el 787, primero fue un problema en las baterías y duraron con los 787, sí, claro, parado dos años. Sí, me acuerdo, que tuvieron un rollo con eso. Grande. Y después salió otro problemita, pero no era con ellos, sino los motores Rolls Royce de esos aviones. Mm. Sí. Sí, es que le digo, ándame. Avianca tenía esos aviones y empezaron a molestar con el tema de los motores. Yo no sé qué ha pasado con Boeing, pero bueno, es una empresa increíble. Ella cotiza en el Dow Jones como una de las 50 acciones más importantes de los Estados Unidos. Mm. Bueno, yo no voy a decir nada más, pero estoy un poquito quejumbroso porque esa gente de Boeing ha hecho muy buenos aviones. ¿Cuál es el avión papal? 707. Hombre, ¿cómo olvidarlo? Pablo VI vino a Colombia. Claro. En el año 68. Ah. Sí, obvio, con el capitán Jaime Nieto. Nieto. Ah, vio. Y el capitán Obando. Ah, pero imagínese. Dos capitanes manejando el avión, no. Perfecto, pero más que merecido. Pues yo no sé, pero eso es un espectáculo. Entonces fuimos a verlo con esas cosas que vendían de cartón. ¿Con unos un papavisor o qué? Un papavisor, esa. Que era como un periscopio de cartón. Un periscopio de cartón, eso tenía un nombre, hermano. Pregúntele papavisor, se llamaba papavisor, créame. ¿Qué es papavisor? Bueno, no, pues nos compraron dos papavisores. Claro, en mi casa hubo papavisor para ver a Juan Pablo II. Manda una foto, Nico. Mira, no, es, mira, es como un periscopio casero, son dos espejos metidos dentro de un cono, dentro, no un cono, sino es un rectángulo de cartón. Okay. Y venían, obviamente, con los colores papales, es decir, con el color Vaticano, amarillo y blanco. Y uno, no, el mío era, miraba, perdón, desde el mío era blanco. Te voy a interrumpir. Morado. Puse papavisor en Google y me apareció de primero Nicolás Samper en Twitter. Este era el famoso papavisor, un tweet del 2013. Imagínate si no sabré yo qué es el papavisor. Imagínate si no sabré yo. Bueno, yo no, el mío no tenía, el mío no tenía colores, Nicolás no ha nacido en el 68. El mío era de cartón, era de cartón blanco y no se llamaba papavisor. Laura, es que el otro, el papavisor es para Juan Pablo II, que es 20 años después. Claro, Laura, es que viaja a las estrellas. No, es que soy antiguo. Bueno, pues viaje a las estrellas y un residente. Pero que sea un viaje a las estrellas, ¿no, San mi amor? San Francisco, pues a mí me parece que este tipo es una estrella o la persona que decidió hacer esto. Un residente de San Francisco en California, en los Estados Unidos, que decidió mudarse y pues no solamente llevarse las cosas que estaban dentro de su casa, sino llevarse su casa completa. Una casa victoriana de 139 años de antigüedad. ¿Con algo unos así globos? Como up. Con unos globos. Pues no, no, no con unos globos, pero sí con un camión muy grande y se la llevó. Se llevó su casa, el edificio entero, dos plantas, lo cargó sobre el camión y después se pasó a otro barrio. Dicen que pagó unos $400,000 por la mudanza, que de hecho, pues, no sé si está barato para poder mover una casa completa. No es caro, no es caro. No, por eso, pues $400,000. Y se llevó su casa. Traté de mover pues el edificio que... donde vivo en Bogotá, pero pues en el primer hueco se iba a caer todo y me dijeron, no, déjelo. Sí, se rompieron los vidrios. No. Déjelo quieto, hermano. Esa maniobra es complicada acá en Bogotá, pero este hombre lo logró. Y lo logró precisamente en San Francisco, California. Óigame, el tema de... Quiero ser muy preciso. Tiger Woods es una de las personas más queridas del deporte en Estados Unidos. Lo adoran. Sí. Y la noticia es muy fuerte. Están en un cubrimiento terrible. Iba a alta velocidad. Y cuando lo recuperó la policía no se podía parar él solo. Yo les voy dando datos. No, pues es que imagínense si hay fracturas expuestas, como decía el reporte, pues... Compound fracture. Pues sí, acuérdese que es eso, que usted ve un jugador que le pegan un patón y de pronto se le sale un hueso. En el impacto rompe el músculo y la carne, pues. Y sale el hueso, y se ve el hueso. Claro. ¿Usted se acuerda de una película? O no sé. Esa es de David Cronenberg, de Crash, que Rosanna Arquette está toda... llena de costuras pues en la pierna justamente por un accidente muy grave que tuvo en la película, claro. Claro, yo recuerdo y me acuerdo que el protagonista se excitaba al verla. Claro, que era James Spader y Deborah Cara Ungar era la actriz. Que era bastante atractiva. ¿Cómo? Parecía un man en algunas escenas. No. ¿Cómo? Si Deborah Cara Ungar dejó tutti. No, pero lo dejaba ese día. En el 97. Busque una foto de Deborah Cara Ungar y verá que le da. Esa también salió en el juego, ¿no? Con Michael Douglas. Sí, pero era joven. Uy, pero linda. Poquitico escalabradita. O sea, no, venga, la busco a ver. Yo ese pocillo. Bueno, es mientras tanto, vamos a leer los tweets. A la pregunta, Nicolás. Ah, bueno, espéreme que yo buscando es que Deborah Cara Ungar. ¿Qué trabajo aceptarían? Leamos. ¿Cómo está ella? No, espere, no, no, espere, espere, no me cuente. Mac dice, mamporrero, persona que guía el miembro del caballo en el acto de cubrir a la yegua. ¿No? Uy. Don Joker, ser un influencer millennial y menos mostrar cutis por ese vendedor de OnlyFans. Nico no entiende que con esos 0.1 cada vez me pone más caliente porque me encanta como periodista, Pamela. Y amo su carácter. Claro que Guillo Arango es tan tierno y tan dócil que me pone a dudar cuál es mejor. Ah, 0.1. Los esclavos no sé qué, Maduro no sé qué. Ginecólogo. Decía mi mamá cuando cocinaba galletas, eso es deber y no comer, mijo. No más preguntas, señor juez. Bueno, tranquilos. ¿Está? Bueno, aquí estoy viendo ahora a Cara Unger y... Ojo, pelado bebé. Nota, Nico. 5-4. Juan Manuel Zúñiga, nunca sería cajero. Eso de ver pasar plata ajena por las manos me daría tristeza todos los días. Como dice el máster, yo no podría ser secretario de movilidad. Tránsito, porque como me conozco, tal vez yo tendría prohibido conducir en Bogotá. Yo también, ¿sabe? Yo no dejaría manejar a nadie. Jaime, léalo, no es leíble. Indio, hijo de madre, no es leíble. Desactivar bombas. Muy duro trabajo ese. Verbolario, dice Sebastián Ocampo. Este lo va a leer porque tiene que ver con nosotros. A ver. Engolado. Tono de voz evidentemente pretencioso. Ah, 5-4. Ginecólogo y no digo nada más. No quiero volver a ser recreador infantil. Prefiero lavar baños en un parque de diversiones. Este es un ganador, es Camilo Gutiérrez. Campeón, 5-5. Exactamente. Y ahí vamos. Emilio, vamos con música, por favor. Registramos la hora. Las 6:36. Continuar con una canción del 2009. El turno es para una banda suiza que se formó a finales de los 70. Sus integrantes principales son Dieter Meyer y Boris Blank. Y esta canción la hicieron para su disco Touch Yellow. La banda se llama Yellow justamente y esto se llama The Expert. Touch. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches para todos ustedes. ¿Qué tal la tarde de hoy? Bien, pero usted no sabe lo que es dirigir este programa. Es que la procesión va por dentro. No, mire, qué pena que no le di a tiempo su... Pero estaba dando un incendio de los miles de incendios. ¿Cómo estás, Santiago? Yo lo escucho todas las tardes. Bien, Jaime, muchas gracias. No, los incendios no los oyes. Los incendios no los oyes. Eso me toca fuera del micrófono todos. En este momento estaba resolviendo un incendio. Bueno, cuéntanos, hermano, ¿qué ha pasado? Bueno, Jaime, mire, le tengo varias noticias que se acaban de dar, pero de las que, por supuesto, les vamos a estar hablando mañana. El presidente Iván Duque acaba de anunciar que se entregó la autorización sanitaria para la vacuna de AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, a la que Colombia pues le compró 10 millones de vacunas. Esa no ha llegado al país, pero es junto a Pfizer y junto a Sinovac las únicas compañías farmacéuticas que ya tienen autorización sanitaria de parte del INVIMA en el país. Se espera que lleguen probablemente con uno de los cargamentos del mecanismo COVAX, pero pues ya está esa autorización para que pueda ser distribuida en Colombia. Sí, pero te iba a hacer una apreciación de eso porque ando muy metido. No es por aguar la cosa, pero tengo entendido por lo que he visto en España que solo si le ponen a gente hasta cierta edad, de una edad en adelante no funciona. Ah, bueno, eso está por verse, eso no lo sabía. Lo sí, de AstraZeneca, no, la vacuna sí que no recomiendan a mayores de 65 años. Más de 50 años. Y algo. No, menos, Nico, 59. Menos bajaron el baremo a de 55 edad. En 65. España. No, creo que esa pero no va a ser hasta 50 y pico. Eso es lo que sé porque la van a comenzar a poner en España. Bueno, y lo que tengo hasta cierta edad y es menor de 60, seguro. No sé ese es un, a qué edad comienza. Ese es pero un dato eso no muy puede ser más de 50 y tanto. Ojo, en España. Era una recomendación, sí, en España. Era una recomendación. En España no la van a poner como orden. En Colombia puede haber otra percepción. ¿Me explico? Pues que claro, cada país. Más joven, ¿no? Sí, pero. En España se decidió que era hasta 50 y tantos. Lo que ha pasado. Pero, sí. Lo que ha qué pasado. Qué pena debatir. En países, no, Santiago, pero, qué pena. Pero, por favor. No, ni más faltaba. Mire, lo que ha pasado en algunos países es que se han dejado las vacunas que tienen mayor efectividad para las personas de mayor riesgo. Por eso. Probablemente también Colombia haya tenido el interés de que llegara primero la de Pfizer, porque como las vacunas se van aplicando de acuerdo a quien llegue primero y la de Pfizer pues es la que tiene más efectividad en Colombia, la primera fase recuerde que es para personal sanitario y para mayores de 80 años que ya empezó en Bogotá hoy. Esa es la otra noticia de la que vamos a estar hablando mañana. Los mayores de 80 años ya fueron vacunados los primeros del país, 10 adultos mayores esta tarde en un centro para adultos mayores con la vacuna de Sinovac, que fue establecida para Bogotá, pero pues por supuesto con las llegadas de Pfizer de la próxima semana se va a seguir vacunando a mayores de 80 años en todo el país. Ahí están mis papás, en ese grupo. Sí, señor. Bueno. Toda la razón. Bueno. Hermano, qué pena, es que Nicolás y yo echamos mucha cháchara, amigo, la verdad. Nos da pena contigo, Santiago. Tu nombre es tan preciso y tan serio. Bueno, ¿qué más noticias tenemos? Jaime, y vamos a estar hablando de un tema que ha sido un poco escandaloso esta tarde y tiene que ver con la aparición de un empresario muy reconocido en Bogotá. Les contábamos ahora en los titulares. Michael Roberto Correa desapareció ayer en unas circunstancias muy extrañas cuando se encontraba en el centro comercial andino. Las cámaras de seguridad confirmaron que estaba allí. Su familia no supo de su paradero. Inmediatamente llamaron a todas las autoridades, pero no se supo dónde estaba y hoy apareció muerto en la localidad de Kennedy, en un parque, en una montaña de pasto con un disparo en la cabeza. Las autoridades están investigando de qué se trata, si tuvo que ver con delincuentes, con un intento de hurto o con qué hecho puntual, pero pues es una noticia que empieza pero a desarrollarse y va a empezar a cobrar. ¿Alguna otra teoría distinta al paseo millonario? Pues, miren, las primeras hipótesis, sin poder decir que obviamente esto sea seguro, es que el disparo al parecer tenía la dirección de la mandíbula hacia arriba. Es decir, que el disparo habría entrado por la mandíbula y habría salido por la boca. Eso está por confirmarse, pero esas son las primeras hipótesis. Y también hay testigos que dijeron que lo vieron solo deambulando por el parque de una forma extraña. Entonces vamos a estar muy atentos a qué norte toma esta historia, porque no hay muchos elementos todavía, pero es un caso bien extraño que por supuesto tiene muy preocupados a muchos ciudadanos en Bogotá. ¿Por el parque en Kennedy? Sí. Lo vieron primero en el Centro Comercial Andino, en donde tenía una cita con una persona, no llegó a esa cita y luego apareció deambulando extrañamente por un parque en Kennedy y esta tarde lo encontraron muerto con un disparo. Terrible, terrible nota. Sí, sí, conocí eso. Es muy fuerte. Bueno, ¿qué más? O ahí estamos listos. Más cositas, ¿no? Jaime, estamos mañana muy atentos, lo han contado ustedes también, al desarrollo de las condiciones de salud de Tiger Woods. Ahí vamos a estar muy pendientes de lo que pase, a ver cómo se desarrolla pues las heridas o las fracturas del accidente. Parece que se pegó muy duro, ¿sabes? Muy duro. Pero es que el carro quedó hecho añicos. Viendo las imágenes, ¿no? Y volcado, y bueno. Sí, sí. Bueno, ojalá se mejore. Y si quiere ñapa. Ese hombre es un ídolo del deporte. Ñapa no, écheme... Uno, dos, tres. No, no, hombre, y mi ñapa uno y dos. Mire, mañana vamos a estar contándoles también en la unidad investigativa algo referente a los nombramientos de algunos defensores delegados. En la defensoría hay unos cargos muy importantes que son los defensores delegados especializados en todos los sectores, y mañana les vamos a contar cuáles de esos nombramientos tienen cuotas políticas en la administración del actual defensor Carlos Camargo. Unas relaciones con políticos que inclusive han tenido problemas con la ley, muy detallados, y mañana les vamos a revelar de qué se trata. Bueno, está claro todo. Qué pena haberlo interrumpido tanto, mi querido Santiago. Me saluda por favor a Luis Carlos. Saludos de Nico también a usted, muy fuertes, ¿verdad? Claro, Nico? Por supuesto, hombre, don Santiago. Ya y perdón la cháchara, mijo. Estas horas. Perdón tanta cháchara, hermano. Mucha cháchara. Mucha cháchara. Sí, aquí le aprendo todas las tardes de cómo hacer radio a usted, ni más faltaba. ¿A Nico? Claro, te sí, empieza desde las 10. Santiago, y hace bien seguir empieza mi legado, las gracias. ¿Qué tal? Subiéndole ese ego a Nicolás Samper, Santiago, por favor. No, pero perdón, que va a aclarar. Que es clarísimo. Ahí está el audio, bueno, ¿no? Jaime y ahí mismo. Ahí está el audio, ahí quedó. Ahí está el audio, confirmado por mí. Lo siento mucho, hay un audio. Yo me retiro del estrado. Bueno, Santiago, un abracito. Mañana hablamos. Cuídese. A ustedes, Jaime, gracias. Muchachos, arepaso número 2. Uy, ya. Eso. Estoy más cansado. No, fresco. Es que me toca apagar incendios. Ustedes no entienden. Pero a todos, no crean. No, pero es que ustedes son caseros. ¿Qué caserito? ¿Le parece mamá y eso? Caserito. Son los más duros. Pero ni un fogón. Ay, hombre. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Tenemos tiempo para poner la música. Pierde, sí. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Ay, con la risa, hombre. Pues hombre, yo le prometí al doctor Chalela, el doctor Juan Guillermo Chalela, que con Emilio le íbamos a hacer un especial como el que hicimos de Manzanero, que nos fuimos con Emilio en diciembre a hacer un especial de su muerte. Él no está muerto, pero le prometí un especial para Manuel Alejandro, uno de los más grandes compositores de la música española, que nació en Jerez y que cumplió hace poquito 88 años. Hombre, pues él empezó a escribir música porque se fracturó un brazo. Él estudiaba piano y dijo, bueno, pues voy a comenzar a escribir. Él nació donde nació Lola Flores, Emilio, en Jerez, en el barrio San Miguel. De la frontera. Como Lola. Sí. Allí oía, no, en el barrio San Miguel, en Jerez. Sí. Sí, exacto, Jerez de la Frontera. El pellizco de muchas canciones mías es flamenco. Unas preguntitas. Usted es padrino Alejandro Sanz, pero nunca compuso nada para él. yo pues le acabo de hacer una canción, pero Alejandro lo ha hecho bien sin mí, no me necesita. Cada vez se compone menos, el mundo de la canción ha cambiado mucho a lo digital, ni el CD es CD, ni el vinilo es vinilo. Ahora se escribe más a la ligera, pensando más en 2 o 4 meses que en toda la vida. Su carrera como compositor comenzó con Rafael en 1965 y él dice, a Rafael le he escrito muchas canciones, todas muy conocidas, él las ha cantado muy bien. Esa canción del 65 la tenemos y la vamos a recordar y se llama Yo Soy Aquel. ¡Hombre! Ya la letra, María Julián. Como que estamos en arepaso, ¿no? Mucha atención. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel. Mucha canción tan linda. Orlando, ¿le gusta o no? Tremendo éxito, claro que sí. Claro que sí, tenía que ser Manuel, ese señor, el maestro, Alejandro. Una belleza. Bueno, y le preguntaron, ¿conserva todavía el bolígrafo que se le cayó en un barco en la casa de Julio Iglesias con la que escribía todas sus canciones? Y dice, sí, aquí lo tengo, con él he escrito todas las canciones de mi vida desde el año 67. Bien. La bodega de Domecq de Jerez en México nos hizo un homenaje a Rafael y a mí y me regalaron un juego de bolígrafos Parker dorados. Mire. O de oro, yo no sé, aunque en aquella época el oro era más corriente. Ese bolígrafo se me cayó en un barco en la casa de Julio en Miami, pero unos buceadores lo encontraron. ¿Cómo es posible que no tenga el Príncipe de Asturias el premio? Hay una campaña para que se lo den, dice, los que hacemos canciones tenemos los Grammys. Los grandes premios de la literatura y los de la gran música son otra cosa. Veo normal que no lo tenga, pero amigo, si el Príncipe de Asturias se lo dieron a Leonard Cohen, pues yo me lo merezco. Y pues si sí. Se lo dieron a Bob Dylan, pues yo también me lo merezco. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que como mi música es en español, y así somos los españoles, Príncipe de Asturias no para un español. Pero claro, el inglés tira mucho en este país. Cierto. Aunque no hablen. Perfecta respuesta. Muy buena respuesta. Es verdad que en los años 60 con Rafael, usted ganaba más plata que los Beatles, y dice, el día que me dijeron eso, me pegué una borrachera tremenda. Un español nunca puede ganar más plata que un artista anglosajón. Apréndanselo. Muy bueno. Y la última pregunta me la van a contestar ustedes. A ver. A ver. Ese es el arepaso. ¿Cuántas canciones tiene registradas, escritas, Manuel Alejandro? Puedo hacerlo sin... Claro, escribe. ¿Punto? Yo te doy puntos. Menos uno para Orlando Rivera, de una. ¿Cómo así? ¿Por qué? En los una. Expertos. No, es que la, acuérdense que la los expertos le embarran en sus temas, ¿no? Acuérdense que pasaban deportes. Perdón, Orlando dijo que Manuel Alejandro escribió una canción. And when my wife no, tried señor. To prevent me from esperen la respuesta. Duty, a ver. I corrected her. Orlando dice 3.500. Orlando, es mucho. A mí me da pena contigo. Laura Natalia dice 180. Bueno. Nicolás 500. Cerca, pero Nico, no. No me conmuevo. Aunque le va a dar el punto, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque el 20%. No, pero da... yo no. ¿Cuánto dije yo? No. ¿Cuál 20%? Ah, perdón, no, Emilio. No. Emilio no tiene punto. Bien, Emilio, punto para ti. María Juliana Correa, ah, bueno. 270. Laura Hoyos, 200. Y Nicolás Samper, 280. El tipo contestó lo siguiente. Le dicen, bueno, finalmente, ¿cuántas canciones tiene registradas? Y dijo, entre 600 y 610. Wow. Pero no estoy seguro. Pero contando que el día 28 de febrero cumplí 88 años, uy, no sale ni a canción por mes. O sea que hoy en día soy un vago total. ¿Qué tal la última respuesta? Ídolo, ídolo. Ídolo de verdad. Y la última pregunta es, sin intuición le decía qué canción iba a ser un pelotazo y dice, no, yo no he escrito ningún pelotazo tremendo como Corazón Partido, Macarena o Despacito. Eso no lo he hecho nunca, esos éxitos salen, no se pueden buscar. Mis canciones no son grandes pelotazos ni de bailar ni de mucho jaleo, por eso duran más. Nico, ¿su opinión? Absolutamente de acuerdo, la música de hoy tiene fecha de vencimiento, la de antes no. Es verdad. Es cierto. Chapo. Canciones que son grandes el hits señor y uno se Manuel cansa. Alejandro y Emilio Sánchez. Qué carajo. En los originales. Ah, gracias. Chapo. Tú ganaste. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Prometo, doctor Chalela, el especial para marzo. Por encima de mi cadáver, si no sale. Gracias. Pero cálmese. No, es que se lo prometí. Sí, pero... Me dijo, mire, yo lo atiendo a usted en diciembre, pero usted me hace un especial de Manuel Alejandro. ¿Por qué usted no va a poner a mí a atenderlo en diciembre? Por yo ya no atiendo. Es de Navidades. No, y fue la única condición que puso. No, mentiras. Saludos, no, Doc, abrazo. Es un amor, Doc, tremendo. Sí. Mejor derma, uno de los más grandes que hay. Conozco otro muy bueno también. Bueno. Despegamos, por favor. Doc, en marzo va el especial, le avisamos y le dedicamos el programa. Muchas gracias. Le escribió 100 canciones a Rafael Orly, para que sepas. 100. Solo a Rafa. ¿Ah? A Rafico. Es que es increíble el sinnúmero de cantantes a los que él les escribió canciones. A vaya Julio comenzando Iglesias a hacer. Le hizo su mejor disco. Vaya comenzando a hacer la lista de las 20 mejores canciones de semana. Orly, porfis. Señor. La listo. Revisamos, pero las originales, sí. Al que se la escribió. Laurita, ¿cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 29 puntos. María lo Juliana siento, tiene menos 18. Laura Natalia, menos 15. Yo tengo menos 5. Y Nico tiene 12 puntos. ¿Podemos ya vitorear a Nico o todavía esperamos un día? Nico. Todavía no, qué afán hay. Oigamos música, sí. Petardo, vamos, Emil. Vamos a continuar entonces ahora con una canción que hizo Meghan Trainor para su álbum Treat Myself del año pasado. Esto se llama Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss your body on my body. I miss the way we used to sway the, and it ain't hard to get me saucy. Baby, come dance on me. You're the only one who can handle me. get tough. Hey, you break it down, spread love. Come on, hey, what you know about funk? What you know about funk? You say we too young. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay noticia en desarrollo. El presidente de la República acaba de comunicar que el INVIMA le aprobó una autorización sanitaria de uso de emergencia a la farmacéutica AstraZeneca, con la que el gobierno nacional acordó la compra de 10 millones de dosis para Colombia. Así las cosas, Colombia tiene hoy autorizaciones sanitarias para la vacuna de Pfizer, Sinovac, la vacuna china, y la vacuna de AstraZeneca y Oxford. También esta tarde en Bogotá ya inició la vacunación con 10 personas a adultos mayores de 80 años en algunos centros de vacunación. Esto con las dosis que fueron entregadas hoy mismo de parte del gobierno a la alcaldesa Claudia López del cargamento que llegó el sábado pasado procedente de China. Hoy en Colombia, 48.150 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. O una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba, Nico. A ver. Porque ya se conoció que sí se llevará a cabo el Juego de las Estrellas de la NBA en esta edición para el 2021. Estábamos obviamente esperando si sí se iba a hacer o no, había dudas por el tema de la pandemia, pero definitivamente sí se hará, claramente con algunos cambios con respecto a lo que sucedió el año pasado. El Juego de las Estrellas se lleva a cabo en diferentes días. Este año va a ser solamente un día. En un día se van a llevar a cabo todas las actividades. Al final del partido se empleará el llamado Elam Ending, una modalidad de juego en la que no se termina por el tiempo, sino que el equipo ganador llega a ser ganador porque alcanza una cantidad determinada de puntos. En esta edición del Juego de las Estrellas se le va a rendir un homenaje a Kobe Bryant, que ya cumplió un año de su fatídico accidente. La idea es que una vez terminado el tercer cuarto, el marcador de ese momento se le sumarán 24 puntos, que es el número que identificaba a Kobe Bryant, y ese será el objetivo para llevarse la victoria. El partido se llevará a cabo el domingo 7 de marzo en State Farm Arena de Atlanta a las 5:30 de la tarde, hora Colombia. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de eso. Yo no soy tan de... ¿De la NBA no te gusta? No, sabes que el básquet para mí no es tan atrayente, la verdad. Este no es sino fútbol. No, pero ponle que, por ejemplo, una Fórmula 1 buena en Mónaco, me la veo, sí, pero completa, sin duda. O tenis también, pero fútbol 89%. El resto, yo el sé. 11% restante para otras cosas. Ay. ¿Arriba o abajo la U? Pues arriba, muy arriba. A ver. Y es Max, que es la primera mascota en recibir la orden al mérito animal británico. ¡Ay, bebé! Por su contribución, bueno, a la salud mental de miles de personas. ¿Por qué? Oh. Por supuesto, pues ha alcanzado una fama impresionante también en redes sociales. Este Springer Spaniel inglés de 13 años, que ya ha recaudado más de $420,000 para obras de caridad. O sea, es bueno, digamos que lo que hace él también es confortar y apoyar a miles de personas alrededor del mundo y mostrar el efecto positivo de los animales en la salud mental y el bienestar. Mira. Entonces, ¿y cuánta plata? ¡Qué chévere! O sea, él ha recaudado en redes sociales $420,000. Y esto, por supuesto, pues va a ser destinado a personas, a la caridad. Bueno, pues bastante bien, me parece, muy arriba. Abajo, Christoph Metzelder. Él fue un jugador de la selección alemana, estuvo en el Real Madrid, en el Schalke, y de acuerdo a lo que dicen la justicia en Düsseldorf, va a tener que comparecer el 29 de abril en juicio por delitos relacionados con pornografía infantil, entre ellos posesión y difusión de estos materiales. De acuerdo a lo que lograron investigar, parece que Metzelder le encargó a una persona de contacto que le suministrara publicaciones de este tipo en 29 oportunidades. Todo arrancó en septiembre de 2019, cuando sospecharon que Metzelder habría difundido esa clase de imágenes de pornografía infantil en WhatsApp. Muy abajo, por supuesto. Vamos a ver qué pasa en el juicio que está destinado para el 29 de abril. Emilio, vamos con música. Vamos con esto. El turno es para... Oye, esta canción que me fascina. Este es un tipo que fue trompetista de la banda Sting muchos años, un tipo llamado Chris Botti. Hoy en día es solista, pero mientras estaba con la banda, él decidió sacar un disco bajo su propio nombre, un disco que se llamó Night Sessions en el 2001. Y de hecho los músicos que lo acompañan aquí son habituales de Sting: Dominic Miller en la guitarra, Vinny Colaiuta batería, Christian McBride bajo. Y esta canción es composición de Sting, con la voz de Sean Colvin, esto que se llama All Would Envy. Old enough to be her dad, but the young men were just mad, they nursed their grievances. And she was flattered by his charm, it wouldn't do her any harm, they all had their chances. He sent her flowers and limousines. She was treated like a queen. Anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. Give a damn, he never felt more like a man in all the time. The clock was ticking, and all would envy. all her friends that she'd ignored. She denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on elsewhere. That she was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. Tengo aquí una foto increíble. Nuevamente es protagónica con su vestido verde y su sombrero verde, la reina Isabel II, junto al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sí. En el hipódromo de Ascot, en junio del 2019. Esta foto solo me obliga a hablar de países milenarios. Gracias, bravo, Nicolás, por esas estupendas presentaciones. Bueno, no, hombre, dirigiendo muy bien. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Muy buena presentación. Lo felicito, Nicolás. No, hombre, y usted está dirigiendo muy bien, la verdad. Bueno, en resumen, el señor Mohammed bin Rashid Al Maktoum es el emir de Dubái, es el dueño de Dubái. A él se le han conocido, pues las niñas me dirán si está bien o mal, pero tengo que leer lo que es un país milenario, una cultura milenaria, porque sí, Dubái es nuevo, pero la cultura árabe es muy antigua. Pues al emir de Dubái se le conocen 6 esposas y más de 30 hijos. Pues él es fértil, digo yo. Bastante. Mi amor, estás muy calladita. Señor. No, muy prolífico ese señor. Muy fértil. Claro que no esperaba menos, sí, no esperaba menos de... Bueno, su última de... mujer se llama la princesa Aya. Reside actualmente en Londres. No sé si recuerda la historia hace 2 años, pero ella, él estaba dormido y huyó y se voló con los 2 hijos de ella. Claro. No sé si se acuerdan. Algo no, pasa no allá en Dubái, ¿no? Pero sí, claro. Lo que pasa en Dubái, desafortunadamente, no se queda en Dubái. La señora se fue para Londres con los 2 pelados. Se enfrenta a su esposo en un turbulento proceso de divorcio en el que el juez ha dado ya por verdad asentada que Mohammed bin Rashid ordenó el secuestro de Latifa, una de sus hijas. Les hablé de Latifa la semana pasada. Sí, no la encuentran. Claro. Nada, sí, exacto. Pues un comando militar la secuestró en el Océano Índico. No se pudo. Estaba como en una isla de vacaciones. Llegó un comando, la cargó en un avión y se la llevó. Y echa para allá, mija. Punto. Naciones Unidas está muy fuerte con el tema, igual que el gobierno de Boris Johnson, contra Mohammed bin Rashid Al Maktoum. ¿Cómo? Es que mi. Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Y hay otro problema. También él ordenó el secuestro de la hermana de Latifa, de Shamsa. Pero es que. Son costumbres milenarios. ¿Por qué vamos a cuestionar cosas que no conocemos? Son maneras de actuar, ¿no? No. Usted acaba de decir ahí en la presentación que son costumbres del pasado. Escucha. Claro. ¿Qué? Vea, escuche y aprenda. Vea y aprenda. Listo. No sé por qué estas niñas se molestan tanto. Pues la hermana de Latifa, Shamsa, fue retenida a la fuerza en el 2000 en la calle, en la Universidad de Cambridge, en la ciudad universitaria de Cambridge, donde queda Harvard, ¿no? Harvard, no, perdón. Estoy hablando del Reino Unido. Donde queda Cambridge. Uh-huh. Es que Harvard queda en un sitio cerca de Boston que se llama Cambridge. Y la agarraron y la devolvieron a Dubái. Le dijeron, usted aquí su papá no la quiere ver más. La devolvieron para allá. Shamsa estuvo encarcelada 8 años en Dubái. Pues, hermana de Latifa, que hasta ahora empieza esta cosa, ¿no? Y por sus planes frustrados de permanecer en Europa, los abogados de la princesa Aya, que es pues, la última esposa de él, aseguran que solo cuando su clienta conoció la verdad sobre las 2 jóvenes comenzó a planear su fuga hasta Londres. Ella tiene otros hijos, la princesa Aya con Mohammed Rashid Al Maktoum. Tiene otros hijos. Sí. Pero, pues hombre. Solo dice Emiratos que la mujer está bien atendida, Latifa. Me parece una frase muy vaga. Bien aquí atendida. Se le atiende muy bien el papá a la hija en un comunicado de prensa. Porque han dicho que Latifa está muerta o que la mataron. No. Uh-huh. Ella está perfectamente bien atendida. Y la hermanita, pues, estuvo 8 años presa en Dubái hasta que aceptó no volver a molestar de irse a Londres. Y está en su casa, su misita, en su cuarto. María Juliana, ¿tu opinión? No, es que ¿qué voy a opinar ahí? Países milenarios, ¿qué opinas no, de las pues, culturas? Mujeres que no tienen vida propia, básicamente. Como Britney Spears. Supongo. Algo así. Occidental. Algo así. Y es occidental, ojo. Y en Estados Pero Unidos, un minuto, ¿no? Britney Spears no es de un país milenario. Exacto. Estamos hablando. Y cuestionamos no a los milenarios. No vas a comparar... Y la tienen sin vida. Es que a ella también, a ese caso también lo hemos criticado acá, Laura y yo, mucho. Yo no te he oído diciendo, pero los milenarios sí. Free Britney. Yo no me. Yo lo que pasa es que estamos en una sección que se llama Países Milenarios. Laura, ¿tu concepto? No, pues absolutamente espantoso. O sea, como así que ya había tenido un antecedente con su hija, con otra de sus hijas. sea, el tipo es una joyita. Y que diga que la está atendiendo bien, pues no, hay que verlo, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando realmente con su hija y cómo. Pues yo no creo que esté bien mientras esté retenida en contra de su voluntad. Y que su esposa haya tenido que escapar huyendo de él. Qué miedo, la verdad, qué miedo. No sé, yo me limito a leer la noticia. Y Nico a presentar la sección, yo creo. Claro, exacto. Es que no. ¿Qué más? Nico, claro, claro, sí, ¿qué más? No, de acuerdo, pues ¿qué más puede hacer uno? Yo presento la historia. Sí. Ustedes atacan y Nicolás se dedicó a presentar la sección y a recordar las palabras de ese la sección. Ese es el modus operandi. ¿De quién? ¿Del emir de Dubái o de Nicolás? No, de esta sección, no, no, no, en no. Este programa. Así funciona esta sección. De él debe ser un poco más complicado. Pues porque manda comandos y todo eso, entonces no. Pues no es tan elaborado. Soldado Jaime dice, Chief, recuerda que el Sheikh tiene una hacienda de criadores de caballos de pura sangre, la más grande del mundo, este hombre, ¿no? Que queda en la Gran Bretaña y que la reina lo ama. Tienen negocios juntos. Eso la reina no le pare bolas a esos gritos de auxilio de las niñas. Además, si la atienden bien, no, Tanico. No, hombre, tranquilo, 5-4. Otavenga dice, María Juliana, te dedico esa bella canción de Manuel Alejandro. Eres hermosa, ay, en tu plenitud y candor. Acá tienes un fan hasta la muerte. Te pones tierna y es que ay, Ota. No hagas caso a las necesidades que te dicen los cuchos en este programa. Masajista del equipo sueco femenino de voleibol. ¿Quién quiere posar sus manos sobre las turgencias y las voluptuosidades de unas bellas y esbeltas atletas? Listo. Eso es todo. Nunca listo, listo, listo, listo. Bueno, señores. Entonces, a continuación vamos a hacer una nota muy linda de cine. Muy buena, muy importante. Estoy muy contento por las fechas que vi. Pero antes vamos a poner un éxito porque ya... Yo creo que del tweet vamos a leer un par más y sale. Uh-huh. ¡Sale pa' painting! ¡Sale pa' painting! Eso, dele, dele. Adelante. Ok. Mira. Bueno, vamos con una canción del 2019. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, Cardi B y Bruno Mars con Please Me. Take my time with it. Damn. Bring you close to me. Damn. Don't want no young, dumb shit. Better fuck me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm fucking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There are no reservations at the pussy, you gon' eat out. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, hit it one time, make you levitate. Titties are like blackout. Broke bitches, watch out now. Yo pussy basura, my pussy ochata. Break that shit. Please me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want to need, yeah. Baby, baby. Let me hear you say. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. Bueno, para la siguiente nota hemos escogido con Emilio una música muy especial que de hecho hizo parte de la coreografía de una de las mejores. No, coreografía no es un premio, es dirección artística, production design, etcétera, y que fue nominada a la película Coming to America con Eddie Murphy. Y este baile fue coreografiado por Paula Abdul en la primera gran escena de esa película, en donde le presentan creo que es el matrimonio del muchacho, ¿no, Emilio? Sí. Vámonos con esto. Y les doy un dato curioso sobre quién hizo la música. La música es de un ídolo mío, de Nile Rodgers. Bueno, pues ese es el comienzo de la película Coming to America, protagonizada por Eddie Murphy y por Arsenio Hall, considerada una de las mejores comedias de toda la historia. Y también con... pues él es el príncipe de Zamunda. Pero su padre es James Earl Jones, el rey de Zamunda. ¡Bison Works! Bueno, no importa, yo me voy a calmar. Más de 30 años después, viene, en España la titularon El Príncipe de Zamunda, me gusta, y la segunda parte que ya viene se llama El Rey de Zamunda. Y en la historia, para hacérselas muy corticas, pues de que ya Akim, el príncipe, ya se vuelve rey de Zamunda y se enfrenta a un dilema. ¿Quién heredará su trono si tiene tres hijas, pero solo un varón puede sucederle? Un hijo no reconocido de su primer viaje a Nueva York surge en la ecuación. O sea, tuvo un hijo en Nueva York. Los protagonistas volverán al barrio neoyorquino de Queens en busca del posible heredero y se abrirá un debate en el que se mezclan feminismo, raza y hasta protección del medio ambiente. Y él dice, este no es un película de problemas de los negros en Estados Unidos. No aparece la bota de un policía sobre la cabeza de un negro. Estoy orgulloso de haber hecho una cinta de hora y media para la que la gente se ría con el nuevo rey de Zamunda. Arsenio Hall también sale, él tiene 65 años, Eddie Murphy 59, y el responsable del guion es Kenny Barris, creador de una serie exitosísima en Estados Unidos que se llama Blackish. La película fue producida por Paramount, rodada en el 19, iba a estrenarse en cines hasta que llegó la pandemia y se pospuso el lanzamiento hasta el 23, pero apareció el hombre de un solo párpado. No. Jeff Bezos. Jeff. Me confundí, hermano. No, pero cuidado, hombre. Esas confusiones. Jeff Bezos, que pagó $125 millones para poder estrenar la película. ¿Y saben qué día la estrenan? El 5 de marzo, o sea, no tengo ya momento para esperarla por Amazon, Emilio. El 5 es el viernes de la próxima semana, o sea, para que no hagamos plan. Yo le tengo mucha expectativa a esa película porque es que para mí Coming to America fue la obra maestra de Eddie Murphy. O sea, la gente dice que Beverly Hills Cop y después que El Profesor Chiflado o Trading Places, no. El mejor papel que hizo Eddie Murphy en su vida fue Akeem en Coming to America. Además, en esa película... ¿Sí? Sí, acaba porque no me gusta interrumpir. Además, en esa película salieron dos personas que luego se harían muy famosas cuando no eran famosos. Cuba Gooding Jr. de extra y Samuel L. Jackson haciendo de atracador. Exactamente. Bueno, pues el actor y productor asegura por teléfono desde su casa en Los Ángeles que no ha salido un año por la pandemia y que ese título en parte es responsable de que haya sido el único actor negro del cine americano que haya sido reconocido por una audiencia mundial por esa película. Por la llamaron Un Príncipe en Nueva York. En sí. Estados Unidos, Coming to America. Bueno, los personajes que estos tipos hacen son demasiado fuertes. Y vi el trailer, la mejor hamburguesa de la barbería, por ejemplo, Randy Watson. Y la mejor hamburguesa del mundo, McDowell. Y el tipo dice, es que la McDowell es mejor que la McDonald's. Y es el mismo letrero de McDonald's, pero un delincuente en Queens que cambia todo. Y dice, pero la mía, te voy a explicar por qué la McDowell es mejor que la McDonald's. Y es un fusil. Obvio. Y el tipo todo el tiempo tiene espías de McDonald's entrándole y dice, es que los de McDonald's y yo tenemos ahí como un malentendido, pero pues es que no me entienden. ¿Qué tal? ¿Cuál malentendido? Dice, no, ellos tienen la Big Mac, yo tengo la Big Mac. ¿Cómo? Sí, Big Mac y Big Mac, es que... pero no hay problema. Bueno, tienen los Golden Arches y yo los Golden Arcs. Y este personaje es un buen actor. ¿Cómo se llama él? John Amos. Ídolo. Ídolo. Papá. The King. El papá es un crack. Claro. Es el papá de la novia. A Eddie Murphy es... No, cuando le dice Eddie Murphy, mira, que lo pone a cuidar la casa con Arsenio Hall a menos 20 grados. Lo invita a la fiesta, pero a parquear los carros. Y lo mete un día y empieza un tren a pasar el trago por una... un tren, una vaina, pero brutalmente ordinaria. Que va llevando la. Dice, he has accepted us as equals. No, y dice, Amos dice: mira, yo tuve esta casa trabajando en McDowell. En 10 años podrás ya no parquear los carros, sino trabajar adentro de la casa. Y cuando en 30, 40 años podrás tener una casa a la mitad de esta, no es muy ordinario, pero bueno. Le recomiendo Coming to America 2. Bueno, ya, sin ver la película es imposible que sigamos contándola. Recomiendo Coming to America 2, El Rey de Zamunda en España, después del Príncipe de Zamunda, y El Príncipe el Mendigo, ¿qué? No, perdíme. Un Príncipe en Nueva York 2, se va a llamar Coming to America 2, es que no sé cómo se va a llamar en inglés. Coming to America. Sorry, Coming to America, pero con un 2 en vez de la palabra to, por así decirlo. Perfecto, o sea, T-O. Perfecto. Laurita, gracias por música de Nile y la coreografía de Pablo Abdul. Ahí la vi, visualmente me la imaginé, llena de plumas. Adelante, Laura. Pues con noticias de Anne Hathaway, que sabemos que una de las películas pues más recordadas de su carrera es, sin lugar a dudas, El Diablo se viste a la moda. Pues resulta que ella dio una entrevista o tal vez tuvo una aparición en el programa de RuPaul's, donde contaba que ella fue la novena opción para interpretar el papel de Andy en esta película. Cosa que pues deja a todo el mundo bastante impresionado porque pues uno ya no se imagina a otra persona distinta interpretando el papel de Andy que no fuera Anne Hathaway. Pero ella dice que la primera opción y la que tenían en la mira para estar junto a Meryl Streep pues era Rachel McAdams. que por supuesto sabemos que... Qué linda. Había hecho muchísimas cosas como Diario de una Pasión, que le había dado también muchísimo reconocimiento y por supuesto pues era lo que se esperaba para El Diablo Se Viste a la Moda, pero resultó ser Anne Hathaway, pero era la novena opción y en eso resultó. Yo recuerdo cuál era la dos que tampoco quedó. ¿Quién? Jimena Hoyos. Ah, bueno, pero quedó en algo. Ah, a mí me parece que saca quedó un abrigo y le dice, no, aquí está, listo. No, bueno, ya conté la historia del chequecito mensual, ¿no? ¿Ah? Sí, ya quisiera uno. Bueno, María Juliana, el cine. Pues Netflix reveló hoy, hace más o menos 8 horas, que ya está lista la segunda temporada de Luis Miguel. Recuerden que esta serie la lanzaron en el 2018, la primera temporada, que fue un éxito rotundo, que contó básicamente el ascenso de Luis Miguel a la fama, un poco su relación con su padre Luisito Rey y sus primeras relaciones amorosas. Pues ya finalmente, después de muchos retrasos, obviamente por la situación que todos conocemos de sobra, viene esta segunda temporada que estará disponible a partir del 18 de abril. Va a tener la misma mecánica de la temporada pasada, se va a estrenar un capítulo cada semana los domingos a las 7 de la noche a partir del 18 de abril, así que bueno, acá vamos a conocer, parece, mucho más de la vida de este gran artista latinoamericano. No, pero es que Luis Miguel sin el papá, no. Es que la serie la llevó al papá. Sí. ¿Cómo se llamaba ese actor tan bueno, Lau? El que hacía de Cantinflas. Hizo Cantinflas. Español. Sí, sí, sí, exactamente. Ídolo. ¿Cómo se llama ese man? El nombre. Bueno. El que hacía el Luisito Rey, el papá. Rey. Oscar Jaenada. Oscar Jaenada. Uf. Gran actor. No, de hecho, yo vi hoy una película con ese actor que hace de Luis Miguel. Una película que me impresionó mucho. ¿Diego Boneta? Película... Diego Boneta. Sí. Boneta se llama. Muy fuerte. Muy fuerte. Porque no me esperaba una cosa tan violenta. Uh-huh. Pero tan impresionantemente violenta. Y él es uno de los protagonistas. La vi, salí bastante aturdido. Pero yo creo que la recomendaría, ¿saben? Me parece que ese cine a veces hay que verlo así, le parezca un poquito difícil. La película se llama Nuevo Orden. Es una película nueva mexicana que se ganó el premio del jurado en el Festival de Cine de Venecia. Sí. Bueno, ¿les parece si vamos con algo de música? Sí, por favor. Oiga, 25 años de Transporting, ¿no? Ahí les meto esa. Ay, ¿verdad? En el cine. Wow. 25 años de Transporting, ya. Película increíble. Muy importante de Danny Boyle, que de hecho le hicieron segunda parte. Película seguida, banda sonora. Gran banda sonora. La segunda muy mala, yo recuerdo. Pero la primera muy buena. Pues fue esa la película. Metida al inodoro es genial. Sí. Fue la película que hizo famoso a Danny Boyle, uno de los mejores directores que tenemos hoy en día. Y a Ewan McGregor, ¿no? También. Diría yo. Sí. Bueno. Buenísimo. Bueno, muchachos, no se me salvan del tercer arepaso, desafortunadamente. Hablaré mañana de la película El Nuevo Orden, es que me desconecté. Vale la pena hablar un poquito de eso, un poquito fuerte. ¿Sí? En los originales. No, y es como una visual de lo que serían los países socialistas en América Latina. Uy, no. Qué impresionante. Pues, donde la lo pone uno a pensar mucho. Y la sí. Leche superan los conocimientos. No estamos el exentos. El que piensa, pierde. No, pero nadie. El que no nadie. Piensa, también. Buena suerte. Ustedes me tienen que perdonar un segundito porque mezclé notas. Y eso sí es delicadísimo. Pero delicadísimo. Un segundito porque mezclé notas y eso sí es muy delicado, ¿verdad? Pero muy bueno, tranquilo. Bueno, ya creo poder. No llegaba a nada. Espérenme un segundito. Aquí está, listo. Voy a contarles una nota súper linda, lúdica, como todos los arepasos ahora que me gustan. Pero cortico, miren. En resumen, 2 años después de que Edvard Munch pintara en 1893 el famosísimo cuadro El Grito, que se expuso por primera vez en Noruega. Duramente juzgado, el crítico Henrik Grosch, voy a hablar un poquito de noruego, ¿no? Sí. Escribió que ya no se podía considerar a Munch como un hombre serio con un cerebro normal. La Student Society de Christiania, nombre originario de Oslo, celebró una velada de debate sobre el arte de Munch. El poeta Sigvard Svetzalverde habló favorablemente de su trabajo, mientras que otros lo despellejaron. Fue el caso del estudiante Johann Scharfenhagenberger. Llegó a cuestionar el estado mental de Munch. Aquello afectó mucho al... No sé decir Munch, pero lo voy a decir porque así lo conoce. Debe decirse Munch, pero bueno. Bueno, bueno. Aquello afectó mucho al pintor, que probablemente estuvo presente esa noche. Años después aún seguía recordando aquel episodio y se defendía en sus escritos. Se conoce hace mucho tiempo la existencia de una inscripción apenas perceptible solo por rayos infrarrojos que hizo arriba en lápiz y que decía: solo puede haber sido pintado por un loco. ¿Recuerdan el cuadro del grito? Es una cosa, claro, tenebrosa. Sí. Una cara desencajada. Edvard Munch diseccionó el alma comenzando por la suya. Y como Dorian Gray, no debió gustarle mucho lo que vio ante él. Un ser alcohólico, enfermo, deprimido, solitario, perturbado mentalmente. Enfermedad, locura y muerte fueron los ángeles negros que velaron mi cuna. Escribe Munch: con 5 años pierde a su mamá. Su hermana Sophie murió a los 15. También su tía, su abuela materna, su abuelo paterno, su padre, su hermana Laura padecía esquizofrenia. A los 48 años estuvo interno 2 años en un psiquiátrico en Dinamarca. Desde que tengo memoria, he sufrido un profundo sentimiento de ansiedad que he tratado de expresar en mi arte. Sin esta ansiedad habría sido como un barco sin timón. Aprovechando que la Pinacoteca está cerrada hasta el 22, se han llevado a cabo estudios caligráficos comparando la inscripción con la letra de Munch con sus cartas y diarios, y dicen que es verídica. Hizo 4 versiones, de las cuales 3 están en Oslo, 2 en el Museo Munch, 1 en la Galería Nacional de Noruega y la 4ª fue adquirida en 2012 por Leon Black. ¿Cuánto pagó Leon Black por ese cuadro en el 2012? En los orígenes. De una vez. ¿Qué es lo que estás haciendo? Oye, Jonathan, hoy sí lo tenemos bastante pidón, Dios mío. No recibo más. No, no sale. Bueno. No, llegó tarde, no salió, no quiso salir. -2 para Laura Hoyos, por favor. En los originales. No lo borres. La coleccionada. No lo leo, pero ya lo leí. Eso es de rabia, ¿no? Cuando borra, de ira. Ya lo leí. De ira intenso. Ira, rabia. Sí, me gusta. Orlando Rivera, 50 millones, Laura Natalia Franco, 90 millones, Nicolás Samper, 55 millones. Uy, María Juliana Correa tiene un -1. No le pongas música, menos, puso 15, muy bajito. Bueno, no voy a decir lo de Laura por caballero que soy. Póngale un -1, por favor, a María Juliana, y no hay chapo, el valor exacto en que se compró. 120 millones de dólares. ¿Qué? Y el man estaba loco. Qué locura, en serio. ¿Cómo era de paso, Laura, ante tu rabia impune, infame? No. Orlando, tiene menos 29 puntos, María Juliana tiene menos 19, Laura, Natalia menos 15, yo tengo menos 7 puntos y Nico tiene 12 puntos. ¡Ay, Nico! Ya le lleva 19 a Laura. ¡Buah! Y acuérdense, usted no hace nada, usted no ataque el hoyo, que caigan. No, vea, ahí voy. Como pajaritos. Bueno, ¿ganador del Twitter alguno? Sí, hubo varios, lo del trabajo que no... A la pregunta, hacer, Nico. De la del trabajo que no te gustaría hacer. Dijo Papeta, el de stripper, con todo respeto me faltan ovarios, pero no sería capaz de hacerlo, bailar en cueros frente a un poco de hombres desconocidos en su mayoría morbosos por unos billetes, me parece tenaz. Gabriel Alvarado dijo ser el que alimenta a los cocodrilos en los zoológicos. Mafalda Vázquez dijo, buenas noches, el de desactivar bombas, ya que sería tan mala que solo desactivaría una en la vida. Y Camilo Gutiérrez, no volvería a trabajar como recreador infantil, prefiero lavar baños en un parque de diversiones. Muy bueno lo último. Listo, llegamos al final con música, a las 8 en punto, Emilio Sánchez, en El Sabor de la Noche. Por favor, paciencia y calma en este arepaso que tantos malos sentimientos generan. Nico dirigió muy bien, muchas gracias por todo. Uy, usted codirigió magnífico. Emilio, adelante. Feliz noche. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Creation por Beyond the Wizard's Sleeve.